Me está matando y todo esto está acabando con nuestro amor. Hace tiempo que te siento tan distante. Dime acaso si yo tuve algún error. Yo no sé qué está pasando en nuestras vidas, pero nuestro que era bello se terminó. Y no sé, mi niña linda, qué es lo que siento, que no puedo estar seguro de nuestro amor. Me estás cambiando y no lo quieres. Bello se terminó. Y no sé, niña linda, qué es lo que siento, que no puedo estar seguro de nuestro amor.